Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, según si nos estáis escuchando o viendo en cualquiera de las plataformas de El Salto. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto programa de Menuda Papeleta, este espacio pre-campaña, pre-electoral, en el que estamos haciendo un repaso a esa carrera de vértigo hacia el 28M, hacia las elecciones municipales y autonómicas, de la mano de nuestro equipo de redacción y de nuestros colaboradores y colaboradoras de El Salto, y que yo, Iago Álvarez Barba, el responsable de Economía en El Salto, se encarga de conducir. O sea que si estás más que cansada de ver esas imágenes en los telediarios de políticos haciendo cosas, de te abruman los casos de corrupción del PP en medio de la campaña, y estás un poco cansadita de escuchar las promesas de Pedro Sánchez, pues aquí te vamos a contar exactamente lo mismo, pero con rigor periodístico, un poquito de humor y todo el cariño que le da El Salto. Bienvenidos a Menuda Papeleta. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Hoy es martes 16 de mayo, cuarto programa de Menuda Papeleta, quinto día de campaña, y todavía nos quedan 12 días para las elecciones del domingo del 28M. Ayer fue San Isidro, y en la redacción del Salto hay un par que tenemos un poquito de resaca, porque ayer nos fuimos a la pradera a ver a Camela. Un rato de antes de que empezara a sonar ese mítico "sueño contigo que me has dado", las partidas de la izquierda madrileña tuvieron ese momento soñado que tanto estaban esperando, la visita de Yolanda Díaz. La ministra de Empleo se hizo un montonazo de fotos, tanto con las candidatas de Más Madrid como las de Unidas Podemos. Eso sí, por lo que se cuenta, por lo visto, con Mónica García y Rita Maestre se hartó a hacerse fotografías, se dio un baño de masas y estuvo por lo menos media hora, y Alejandra Jacinto y a Roberto Sotomayor se pasó a saludarlos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿cómo está la cosa madrileña con Yolanda Díaz? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, y de hecho, mi análisis político tampoco es que sea tan serio como para necesitar pruebas, para creer y para pensar y para saber que Yolanda Díaz se alejó de aquella pradera mirando a los ojos a Roberto y Alejandra y diciéndole, cantándole eso de "escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor". En la sección de hoy de Pedro Promete Cosas, el presidente ha anunciado en un mitin de Vitoria que bajará de 15 a 5 años para que un trabajador con discapacidad acceda a una pensión anticipada. Además, ha anunciado que para llegar a ese 45% de discapacidad que es necesario para obtener esa pensión, se podrán sumar porcentajes de distintas dolencias, al contrario de como se hacía hasta ahora, en la que se debería superar dicho porcentaje con una sola de ellas, ¿no? A ver, esto es una muy buena noticia, ¿no? Y es un avance social para ayudar a este colectivo y a esta gente, ¿no? Pero, Pedro, hombre, de verdad, chico, o sea, has tenido 4 años en Moncloa para hacer este anuncio. De verdad, tienes que esperar a las elecciones municipales y autonómicas para hacer este tipo de anuncios. Yo creo que te estás pasando un poquito de electoralista. Esto se suma a los otros dos anuncios que ha habido en los últimos días, ¿no? La derecho de olvido a la gente que tiene cáncer cuando va a pedir un seguro privado o cuando va a pedir una hipoteca, y a esa que comentamos ayer de esas entradas a 2 euros los martes en los cines a los mayores de 65 años, ¿no? Con esta carrera que se está marcando, Pedro, de un día una promesa, si tuviéramos elecciones autonómicas y municipales todos los años, nuestro estado de bienestar adelantaba por la izquierda a los países nórdicos en 2 años como mucho, vamos. Pero es que, eso sí, si hubiera elecciones todos los años, a las redacciones como las del Salto nos podría dar un puto síncope de tanto currar, ¿no? Aunque también creo que los periodistas precarios ya somos tantos, la procesión está tan jodida que también somos muchos votos. O sea, que igual podríamos forzar a que el señor Pedro Sánchez también nos haga algunas promesas para nosotros. Yo qué sé, un mejor convenio, unas tarifas mínimas de los medios de comunicación para pagar a los freelance, o yo qué sé, Pedro, que nos metas tanto dinero a los medios de izquierdas como le mete Ayuso a OK Diario. en la sección del... Estamos practicando con el sonido, ¿eh? En la sección del Partido Popular, que bien la podríamos llamar ni un día sin un caso de corrupción, un juzgado de Marbella cita a declarar como investigado al exalcalde y candidato del PP al Ayuntamiento de Mijas, Ángel Nozal, por presunta falsedad documental relacionada con una comunidad de vecinos. Por lo visto, este señor y su esposa son... administradores de fincas, ¿no? Y un grupo de residentes de uno de esos edificios los ha demandado por unas presuntas irregularidades en la misma. Supuestamente, Nozal se había desvinculado de esta empresa de administración de fincas en 2010, cediéndoselo a su mujer, cuando se presentó por primera vez a la alcaldía de Mijas. Pero según los denunciantes, la firma de este señor aparece en documentos de la empresa tanto en 2017 como en 2020. ¡Ay! El viejo truquito de ponerte la empresa al nombre de tu mujer para seguir pudiendo hacer business a la misma vez que te metes en una posición política. Parece que cuando entras en el PP, en vez de darte un pack de bienvenida de buenas prácticas, lo que te dan es el manual del buen corrupto español. En otras candidaturas... Estamos llegando tarde con el sonidito, pero está guay. El sonidito está cambiando, estamos llegando tarde. En otras candidaturas del PP, un candidato a las listas... Esto ya ha sido para joder. En otras candidaturas del PP, un candidato a las listas populares del municipio catalán de Sant Joan d'Espí, Yago Darnell, ha renunciado a su puesto en las listas. El motivo de que mi tocayo haya tenido que dejar su sueño y su carrera política es que fue uno de esos energúmenos que asaltaron el campo del Español cuando el Barça estaba celebrándose el título de Liga en su propio campo, ¿no? A Yago se le grabó tirando una de esas cámaras de televisión como si fuera la culpable de que el Barça hubiera ganado la Liga en el campo del Español, ¿no? Lo que ha acabado, como he dicho, con su corta carrera. Ha tenido que dimitir, de hecho, desde el PP por una vez... han sacado un comunicado diciendo que no admitían ese tipo de violencias, lo que ha obligado a mi tocayo a tener que salirse de las listas, ¿no? ¡Ay! Fútbol y política, ¿eh? Una mezcla que no siempre suele salir muy bien y siempre acaba de traer como resultados, yo creo que digo, que desastrosos. A no ser, claro, que el palco sea tuyo y te llames Florentino. También hoy, un concejal y un exconcejal del PP de Alcalá de Henares han sido condenados a 18 meses de condena e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, o sea, para presentarse a elecciones durante el tiempo de esa condena por prevaricación medioambiental. Os explicaría algo más de esta noticia, pero es que si me tengo que parar en todos los casos aislados del Partido Popular, el programa se me va a las 5 horas y ya sabéis que me falta... esa última parte en la que, para que no nos acusen de dejar a nadie de lado, en nuestro espacio, en Menuda Papeleta, se lo dedicamos a la extrema derecha. Hoy os traigo una noticia de Vox muy valenciana me ha parecido. Según publica Las Provincias, la policía de Cullera ha inmovilizado el coche del candidato de Vox en Cullera por no contar con seguro desde enero, ojo, ni haber pasado la ITV desde 2019. Gonzalo Muñoz, que es como se llama este farruquito valenciano de Vox, atribuye la ausencia de cobertura desde enero a que no había realizado el cambio en la domiciliación bancaria. Ya sabéis, esto que se te olvida cambiar los datos del banco al seguro a ese coche que lleva sin pasar la ITV desde el 2019. Nada, lo que suele pasar. Lo más gracioso que me ha parecido de esta noticia es que el coche se lo llevó la grúa porque vieron que estaba dentro de un paso de cebra, estaba pisando las rayas del paso de cebra. Ahí fue cuando se lo llevó la grúa y al comprobar los datos vieron que iba sin seguro y sin ITV. Totalmente torpe, ¿no? Y claro, y ahora vosotros me vendréis y me diréis, a ver, Yago, ayer nos trajiste una noticia de 2 kilos de farlopa y armas de fuego y hoy nos traes una noticia de un tío sin seguro que pisa las rayas de un paso de cebra. Vale, tenéis algo de razón, pero hay que reconocer que las dos noticias tienen algo en común. Los dos candidatos de Vox se pasaron de la raya. Y Ana Rosa entró en campaña. La presentadora, de dudosa imparcialidad, recogía ayer de la mano de Begoña Villacís la medalla de honor de la ciudad. Al recogerla, se congratulaba de ser de Madrid, Madrid, para más señas de usera, antes de que esta fuera Chinatown. Declaraciones salidas de la factoría de políticos conservadores, que han olvidado a los barrios del sur y a sus habitantes con afirmaciones homosexuales, xenófobas y racistas. Ya nadie se acuerda cuando Ayuso acusaba a los inmigrantes de expandir el coronavirus por su modo de vida. Ana Rosa, que ya ha conseguido el triunfo desplazando a Sálvame, será dentro de poco y aún con más fuerza la mejor baza para que la derecha gane las elecciones. Pero no hablo de las autonómicas o de las municipales, hablo de las generales. Eso mientras los políticos ultraderechistas no se pasen de la raya, como le ha ocurrido a Ana González Martínez, candidata de Vox por Parla, quien ha sido detenida por tráfico de drogas. Aguirre, baja y ayuda a Monasterio, que necesitan retórica para salir del lío, ya que una candidata le ha salido rana. Pues ese era nuestro vídeo del día en un minuto de hoy, en este caso por nuestra compañera Sara Plaza, la responsable de temas de sanidad en El Salto. Vamos a empezar, vamos a ir empezando con el repaso. Hoy tengo a invitadas nuevas que no habían estado todavía en Menudo Papeleta y que estoy muy contento de ello, no sin antes, ya sabéis, recordaros que El Salto se mantiene, se sostiene gracias a vuestras suscripciones, gracias a más de 9.300 personas que están suscritas a este medio, pero queremos seguir creciendo, queremos llegar a las 10.000, queremos aumentar la plantilla y queremos seguir haciendo este tipo de periodismo. O sea, si puedes suscribirte al Salto, genial. Si puedes suscribirte al Twitch, yo lo recuerdo una vez más, si eres Amazon Prime, por ejemplo, tienes una suscripción gratuita. Si metes en YouTube cómo unir mi cuenta de Amazon Prime con mi cuenta de Twitch, te aparecen vídeos de 2-3 minutos que te lo explican perfectamente y así le quitáis un dólar y pico al señor Jeff Bezos y se lo dais al Salto para que podamos hacer este tipo de periodismo. Y si no podéis, recordad que no pasa nada, en El Salto nunca vamos a cerrar nuestros contenidos. Podéis darle al me gusta, por favor, ahí al YouTube, darle ahí al simbolico este de la mano, compartirlo con vuestros colegas, darnos al retweet y sobre todo moverlo, mover nuestro programa y nuestro podcast y todos los contenidos del Salto. Vamos ya con la primera invitada de hoy, que se me había resistido, no me quería venir los días anteriores. Yesamí Forner, nuestra redactora en el País Vasco. ¡Uy, qué luz! ¿Qué pasa aquí? Ahí, tengo una luz, no sé por qué, que me dan toda la cara. Yesamí, ¿cómo estás? Bienvenida a Menuda Papeleta. Gracias, es que ricasco por invitarme tan insistentemente. Hombre, es que Yesamí, hoy la cosa vasca está movidita, ¿no? EH Bildu parece que ha dado un paso, no sabemos si es adelante o hacia detrás, esto lo hemos debatido. Cuéntanos, Yesamí, ¿cómo ha sido la noticia? Bueno, yo creo que la noticia de hoy es muy relevante porque tiene para mí varias lecturas. Tiene una lectura estatal, tiene una lectura vasca. Yo creo que vamos a empezar con la estatal porque me parece que es la que quizá a tus oyentes y videntes más les va a interesar, ¿no? Y yo creo que en mi caso, que la denuncia que hizo Covite de decir que 44 personas que están en las listas de EH Bildu este 28 de mayo habían sido condenadas por pertenecer o colaborar con ETA. Recordemos que EH Bildu es la principal fuerza municipalista en el País Vasco, presenta casi 4.500 candidaturas y de esas 44 la mayoría eran por colaboración a ETA cuando todos esos años, ¿no?, de que todo era ETA. Pero es verdad que de entre... Que para el PP no han pasado todavía, para el PP todavía no han pasado. Aún están muy, muy aquí, muy presentes. Exacto. De estas 44, 7 sí que había condenados por delitos de sangre, por colaborar, participar o incluso ejecutar un asesinato cometidos entre el 81 y el 97. Y es verdad que, esto lo diré en la lectura posterior del País Vasco, ¿no? Pero lo que quería decir es que traer esos datos y esa denuncia de Covite, yo lo que considero que estatalmente la lectura es que el Covite no quería hacer daño a EH Bildu, porque realmente eso no le acaba de dañar del todo, creo, sino que quería dañar al Partido Socialista de España, tampoco al PSE de aquí, sino que quería meter en la agenda setting, meter en la actualidad el tema de ETA de nuevo, porque eso siempre beneficia a la derecha y a la gente más reaccionaria del Estado, y que es habláramos todo el rato de ETA, de ETA, de ETA, que dejó las armas en 2011, y que dejáramos de hablar de temas importantes municipales y autonómicos, donde hay elecciones autonómicas, que eso claramente no beneficia tanto al Partido Popular, teniendo en cuenta la crisis, la coyuntura que tenemos. Y luego, por otra parte, tendríamos quizá la lectura vasca, ¿no? Que, como te decía antes, yo creo que esta denuncia no iba a perjudicar mucho a EH Bildu, porque creo que aquí estas lecturas tan de... Bueno, no se hacen mucho, o sea, evidentemente las lecturas de COVID no son muy mayoritarias. Pero si hay esta campaña, el paso que hoy han dado de dejar de decir que no van a coger los cargos si salen elegidos, que no se apartan de las listas, porque si no habría que retirar las listas y eso no va a ocurrir, en las listas van a seguir estando, y si salen elegidos, que muy probable muchos de ellos lo serán, renunciarán al cargo y pasará al siguiente. Uh-huh. Esto se junta con lo que ha pasado en estos últimos días, desde la semana pasada hasta ahora, que es que esta semana una exconsejera del Partido Socialista de Euskadi, Gemma Zabaleta, participó en Usurbil, un pueblo que desde el 87 está gobernado por EH Bildu, Herri Batasuna y todos los partidos anteriores de la izquierda abertzale, que es un feudo muy simbólico de EH Bildu, para defender un proyecto de cuidados, ¿no? Usurbil es muy conocido por la residencia de ancianos que tienen, que es comunitaria, que es maravillosa, que apenas tuvieron muertos en la pandemia, y por la carta que mandó la exsecretaria de Podemos Euskadi, Nagua Alba, al diario Gara, defendiendo la candidatura de EH Bildu al Ayuntamiento de Donosti. Entonces, estos movimientos, yo creo que estamos teniendo aquí, de, como decía hoy Arnaldo Otegi, de ampliar la gente que les puede votar para intentar ir a una transformación del País Vasco. Ellos no dicen nunca desbancar al PNV, ¿no? Pero todos leemos entre líneas que al menos en políticas económicas la intención es desbancar al PNV y también municipalistas. Otra cosa es los vínculos que puedan tener con el PNV para cosas, asuntos soberanistas. Y bueno, pues te he metido una chapa terrible. No, perfectísimo, perfectísimo. Mira lo que nos decían por aquí por el chat. EH Bildu tiene más sentido democrático que todo el PP junto. No, esta era la chapa que queríamos escuchar. Y es a mí, a nivel pactos, algo has comentado, pero ¿cómo puede influir, ¿no? esta decisión, este movimiento cara a las elecciones? Tanto, vuelvo a como has insistido tú, un nivel vasco como un nivel estatal, que está el tema de Bildu está en medio del debate y sobre todo en medio del discurso de las derechas. Yo creo que a nivel estatal es una muestra más hacia Pedro Sánchez de decir el gobierno de investidura va para adelante, queremos un gobierno de coalición y que nosotros vamos a estar ahí apoyando presupuestos y demás. A mí me parece clarísimo, creo que a las cosas que han llegado, ¿no? como el acercamiento de presos por parte de EH Bildu y por parte de Pedro Sánchez de la aprobación de los presupuestos, es evidente, las palabras que han dado se han cumplido y yo creo que Pedro Sánchez va a tener el apoyo de EH Bildu si EH Bildu dice que les va a apoyar, va a ser así. No va a ser un partido veleta, ¿no? Como a veces, ¿no? Pues el PNV dice que sí, luego que no, dice que es muy de apoyar a todo el mundo, pero siempre a muchas cosas, con muchas cosas a cambio. Y en cuanto a los pactos que se pueden dar en municipios del País Vasco y en las diputaciones, que también aquí se votan las diputaciones forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, pues ahí está lo interesante, ¿no? Esos pactos a los que podrían llegar con partidos como, por ejemplo, el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos. Entonces, creo que la intención siempre es mantener como horizonte el cambio hacia políticas progresistas, porque no olvidemos que el País Vasco aquí lleva gobernando en muchos sitios el PNV desde hace décadas. A diferencia de CIU, ¿no? Que CIU se ha tenido que pasar un escándalo de corrupción del 3%, refundarse en Junts per Catalunya, el PP del País Valencià y Rita Barberá, el PP de Aguirre, se han tenido que, bueno, dar al menos una mínima vuelta. Aquí la corrupción, que la hay, aún no ha afectado pública ni políticamente al PNV, y que sigue escudándose con ese mantra de somos buenos gestores. No lo son, son súper neoliberales. Y bueno, pues entonces EH Bildu al final es la segunda fuerza del País Vasco, pero necesita de pactos con otros partidos políticos a la izquierda del PNV para conseguir que realmente haya políticas municipales o políticas forales de cambio y de alternativa a las políticas neoliberales del PNV. Perfecto. Yesamí, muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta. Yesamí Forner, nuestra redactora en el País Vasco, en Bilbao, y redactora también de temas laborales. Seguro que te voy a tener más, ¿no? Te voy a convencer de que vengas alguna vez más, ¿verdad? Por supuesto. Antes del 28M. Claro que sí. Gracias. Corazón. Muchísimas gracias, Yesamí Forner. Un abrazo, Iago. Fuerte abrazo. Nos quedamos por el norte, este sí que repite, tenemos aquí a Xavi Lombardero de Salto Galicia. Xavi, ¿cómo estás, compañero? Todo bien, me tienes aquí explotado, Iago, todo bien. Te tengo explotado, ya lo sé, lo siento, Xavi, te tengo explotadísimo, toda la razón, ¿eh? Xavi, hoy habéis publicado, o vais a publicar ahora en breve, un reportaje sobre Lugo. Recuerdo que cuando estuvisteis aquí la última vez, estuvimos comentando que podría ser una de las alcaldías que las encuestas daba ahí, ¿no? Pero... queríamos hablar hoy, o queríamos venir a comentar, ¿qué hay de cierto, ¿no?, en esa imagen de la Galicia tan rural y conservadora de esas zonas? Bueno, efectivamente, sí, acabamos de publicar ahora en la web hace nada, escasos minutos, uh-huh, un artículo, un reportaje sobre, bueno, un análisis más bien de Celtia Traviesas, una de las colaboradoras que está allí en Lugo, sobre un poco la perspectiva histórica precisamente de esta provincia, que es un poco imagen también, como muchas veces se habla de esta Galicia del interior o de la Galicia rural como conservadora. Y bueno, queríamos, antes de hablaros más bien del tema electoral, pues hablaros que también pues que en Lugo aparecieron las primeras cooperativas de consumo local y ecológico en Galicia, las primeras bosquescuelas, bastantes iniciativas pioneras que posteriormente llegaron a las ciudades. Después es una zona donde el fraguismo, la zona de la montaña luguesa, que aquí uno de los periodistas así más conocidos siempre lo calificó como la montaña roja por lo del cinturón rojo barcelonés. Bueno, pues aquí también se habla de la montaña berbeña, que es un poco toda la zona de Ancares, Afonsagrada o Courel, que incluso ya en los años 2000 resistían en plena época del fraguismo y de Cacharro Pardo, que era el hombre fuerte de Fraga en la Diputación de Lugo, pues resistían, bueno, con gobiernos del PSOE, tampoco es que fuesen muy rojos, pero bueno, sí que es un poco, también queríamos también comentar cómo en los últimos tiempos, sobre todo desde 2015, pues ha habido también más cambios ya con partidos más un poco a la izquierda del PSOE, como el Bloque, que gobierna ahora mismo tres alcaldías, tiene bastante presencia en muchos municipios y de hecho gobierna ahora mismo tanto la alcaldía de Lugo como la Diputación de Lugo con el PSOE, hay una coalición. Entonces, bueno, queríamos también destacar, bueno, pues que gobiernos como Barreiro, Urola, Foz, Trabada, Lourenzá, que desde siempre han sabido contrarrestar esa imagen de la Galicia más pepera o más fraguista, de esta gente que va a votar y pregunta por el voto de Don Manuel. Yo vengo a votar a Don Manuel. Bueno, pasa, pero cada vez pasa menos. Oye, hablamos ese último día que estuviste aquí, ¿no? Lugo, esa ciudad en la que hay encuestas que le dan un concejal a Ciudadanos, posiblemente el único que le dan en toda Galicia, que podría facilitar una alcaldía del Partido Popular, o sea, que la podría perder el PSOE, que está ahora mismo en manos de o sea, el PSOE con Lara Méndez a la cabeza. ¿Deseo o realidad? Pues no, o sea, aún estuvimos hablándolo hoy por la mañana aquí con la gente. Puede ser que sea algo de verdad. Sí que es verdad también que bueno, que las encuestas aquí en Galicia están muy cocinadas en favor del bipartidismo. O sea, la principal empresa de referencia es Sondaxe. Es verdad también que bueno, que existe esa posibilidad porque estás básicamente tanto la alcaldía como la diputación depende ahora mismo de un concejal y ese concejal está bailando. Es probable que entre la única concejalía que mantendría Ciudadanos en Galicia y más por un tema personalista, más que el partido que yo creo que ya está totalmente finiquitado aquí. Pero bueno, la candidata es una tal Olga Louzao, que bueno, tiene buena prensa y podría sacar ese concejal que sumado a los 12 que le dan al PP, pues obtendría la mayoría que cambiaría el signo político del ayuntamiento, que ya os digo que ahora mismo está con Lara Méndez del PSOE en coalición con Rubén Arroso del PP. Ahí también, ya te digo, pueden influir cuestiones más de política macro a nivel gallego, como que el PSOE ha vuelto a rescatar a Besteiro. Bueno, hay distintas opciones, pero sí que es verdad que es probable que bueno, que si Ciudadanos entra en la alcaldía, pues el PSOE pueda perder no solo la alcaldía, sino por arrastre también la diputación. Has comentado Besteiro, ¿no? Lo sacan del armario, ese antiguo líder del partido del PSOE en Galicia, ¿no? Lo vuelven a poner en primera línea como delegado del gobierno. ¿Puede influir en los resultados o en las elecciones de esta provincia? Pues sí, porque es un tipo que, bueno, que lo acaban de nombrar con bastante bombo y platillo en los medios de masas aquí, como, bueno, lo han rescatado. Es un tipo que fue secretario general del partido en la época de 2013 a 2016, que era toda la época donde el PSOE tenía los líos con Sánchez y tal. Bueno, entonces se vio un poco arrastrado por eso, pero era un tipo que tenía cierta buena prensa, cierto apoyo entre las bases. Debió de posicionarse mal en las peleas del partido y bueno, también yo creo que se vio influido por esto. Es un tipo que fue presidente de la Diputación, además, bastantes años, de 2007 a 2015. Entonces, con su nuevo nombramiento como delegado del gobierno en Galicia, también creemos que lo están posicionando hacia ser candidato de la Xunta dentro de un año que tenemos las elecciones autonómicas. Como sabéis, aquí ahora solo son municipales. Entonces, no sé, es probable que influya, también es probable que influya el efecto Ana Pontón, que es la lideresa del Bloque Nacionalista Galego, que es claramente un partido que va a subir en estas elecciones municipales, va a aumentar representación en casi todos los ayuntamientos gallegos. Y ella también es de Lugo, de Sarria, de un pueblo de Lugo, de la provincia, y bueno... son dos efectos que pueden, tanto el nombramiento de Besteiro como el arrastre que de Ana Pontón y de su figura como nueva líder y como alternativa real al PP de Rueda en la Xunta dentro de un año, puede tener su influencia, la verdad. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. El PSOE gallego no está ni mucho menos pacificado, tienen bastantes líos internos aquí. Bueno, no sé si lo sabéis, pero... os invito a investigar un poco o a leernos después en la web. Bueno, ha habido bastantes líos aquí ya dentro de la propia provincia de Lugo con las familias dentro del PSOE de Lugo. Que es también uno de los problemas que hay aquí en Galicia, que el PSOE no se toma en serio o bueno, no consigue cierta estabilidad y poner a candidatos potentes que puedan contrarrestar el voto al PP. Igual que la Comunidad de Madrid, Xavi, nos pasa aquí lo mismo. Parece que el PSOE madrileño, o sea, el que PSOE estatal no quiera ni pelear por Madrid, ¿no? Al final da un poco la sensación. Nosotros aquí siempre, de hecho, se dijo que como que en la época del régimen del 78 y del pacto que Fraga llegó a pactar como, bueno, Andalucía es vuestra, Galicia es nuestra. Y entiendo que Madrid, por ende, también podría encuadrarse dentro de ese reparto del bipartidismo cuando se constituyó, bueno, este régimen del 78 que todavía sufrimos. Genial, Xavi, pues como tú bien has dicho, seguiremos leyendo Salto para estar enterado de todos y te seguiré liando seguramente de aquí al 28M para que vengas tú algún otro compañero de la redacción gallega. Xavi Lombardero, redactor del Salto, muchas gracias por estar aquí. Vale, gracias, Yago, chao. Pues nada, vamos a seguir, pero no sin antes darle también las gracias y un saludito a toda esa gente, a esas más de 100 personas, más de 110 que me aparece ahora mismo entre el Twitch y el YouTube. Además tenemos a esa gente que está siempre por ahí, Israel, Tatiana, John, Sergio y todos esos ya clásicos del Twitch del Salto, que os mando un fuerte abrazo por estar ahí. Me ha bajado Kike el volumen del micrófono por vuestras anotaciones. Muchísimas gracias. Veamos a ver cómo... Si no, voy a intentar yo tampoco no gritar, que se me da muy bien lo de pegar gritazos. Ya sabéis que en el salto, vamos a continuar, ya sabéis que en el salto, si hay una de las líneas también de línea editorial de este medio, de esta cooperativa, es por supuesto el antirracismo, es tener un ojo en esa gente que no tiene voz normalmente, en esa gente que tiene que sufrir las consecuencias de no ser blancos en muchísimas ocasiones, y en las elecciones no os va a ser mucho menos. Hoy publicamos un reportaje tan necesario como interesante de nuestra responsable de estos temas en la redacción, Sara Babiker. Sara, bienvenida a Menuda Papeleta. Hola, Yago, ¿qué tal? Menuda papeleta, que me has liado. Menuda papeleta a Sara, otra que tal baila, la que he tenido que casi que tirar a la pobrecilla, tenía ahí un día poco liado, por lo cual te lo agradezco, Sara, enormemente que estés aquí. Sara, ese reportaje, como digo, que la tenéis en la web, a ver si lo podemos enviar por ahí por el chat, porque creo que está genial. Bajo el titular, Candidaturas gitanas se abren paso camino a los ayuntamientos. Cuéntanos un poquito más, Sara. Bueno, te cuento un poco. Yo la verdad es que me estaba preservando alejada de este pifostio electoral, ¿no? Con esta desazón electoral la que habláis en la entradilla, pero sí que consideraba pues necesario, importante, justo además un día como hoy, ¿no? Que es el Día Internacional de la Resistencia Gitana, pues ver de qué manera distintas candidaturas de personas gitanas, muchas con una larga trayectoria, ¿no? En los movimientos sociales, de activismo social, enfocaban, digamos, las elecciones y pues la posible entrada en el ayuntamiento, ¿no? De hecho, algunas de estas personas... yo he hablado con cuatro candidatos y candidatas, he hablado con María Hernández, que se presenta por Podemos e Izquierda Unida en León, con Samuel Escudero, que es candidato por Más Madrid al Comunidad de Madrid, con Ricardo Valentí, que es de Junts per Catalunya y que se presenta al Ayuntamiento de Barcelona, y con Paqui Heredia, que se presenta en Sabadell. Bueno, pues con todos ellos, ¿no? He hablado un poco pues de qué les ha llevado ahí, ¿no? Cuál es su trayectoria política, qué esperan de la entrada en las instituciones. Algunos y algunas de ellas ya han estado ahí antes, y bueno, y también debatir un poco sobre hasta qué punto, ¿no? Se puede transformar desde espacios no tan cercanos como pueden ser los ayuntamientos o tan importantes para las políticas fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con los derechos sociales como son las comunidades autónomas. ¿Qué dificultades, Sara, crees que se han encontrado o te han contado los gitanos y gitanas que se han querido presentar a estos comicios? Claro, yo aquí no iré a lo concreto, porque no se ha hablado tanto de dificultades concretas, sino pues más bien, ¿no?, del marco estructural que define, ¿no?, en el que se ubica esta participación. Estamos hablando pues de una larga memoria de exclusión y de persecución, ¿no? Pues justo un día como hoy, que se conmemora como miles de gitanos se enfrentaron a las SS, ¿no?, para salvarse de el aniquilamiento en los campos de concentración en Auschwitz, pero la memoria histórica española está llena, ¿no?, de persecución, de episodios como la Gran Redada, de leyes antigitanas. Entonces, todo esto pues ya configura, digamos, una serie de dificultades, ¿no?, y de estigmas para acceder a determinados espacios. Pero yo creo que aquí cabría más bien destacar un poco lo contrario, ¿no? Como es todo este trabajo desde abajo, desde los barrios, pues estas personas coinciden algunas en tener trayectorias muy cercanas a barrios como Vallecas, ¿no? En el caso de Samuel Escudero, o como el barrio de Gracia, en el caso de Ricardo Valentí, pues como toda esta trayectoria es requerida, ¿no? Y es un aliciente para formaciones políticas para invitarles a participar, ¿no? Y hay un poco como esas dos aproximaciones. Por un lado, personas gitanas que se suman a proyectos políticos después de esta larga trayectoria, pero también partidos políticos, como en este caso pues son Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, que llaman, ¿no?, a participar en sus filas a personas que tienen esta trayectoria y que han ido coincidiendo con ellas en las distintas mesas, espacios de participación, comisiones, debates en el contexto municipal. Yo creo que Sara... No es la primera vez que hay candidatos, candidatas gitanas en las elecciones, pero sí que a los problemas estructurales que ya sufren de por sí, como tú bien has comentado, lo que creo que sí que ha habido siempre es una cierta invisibilización, ¿verdad? Claro, de hecho, pues conversando con ellos y con ellas, bueno, de hecho, ahí no lo he citado, también invito a la gente que está interesada en eso, creo que nos interpela a todos. Hoy llevamos también una entrevista a Sandra Heredia, que va como número uno para la alcaldía de Sevilla, ¿no?, con Adelante Andalucía, y que está en una posición bastante interesante y, bueno, hay una alegría compartida, digamos, ¿no?, por los candidatos y las candidatas, con la posibilidad de que, bueno, pues, de que una de una alguien del pueblo gitano, ¿no?, más allá de la formación política, esté en ese lugar, ¿no?, de posibilidad. Entonces, sí, hay antecedentes, no sé, está Juan de Dios, ¿no?, cuya firma, como se cita en el artículo, está en la Constitución española. Y lo que hay también es un poco de debate, ¿no?, porque por un lado es un momento muy interesante de visibilización de la lucha contra el antigitanismo. Tenemos el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, que es bastante reciente. Tenemos toda una visibilidad, digamos, bastante reciente también de las luchas del pueblo gitano como sujeto político, pero siempre, en el caso de las personas racializadas, ¿no?, se corre ese riesgo de que, por un lado, es urgente visibilizar y defender los derechos, los intereses, los derechos del pueblo gitano en este caso, ¿no?, y presentarse como gitanas y gitanos. Pero por otro lado, somos todas y todos vecinos, ¿no? Son todos vecinos y vecinas y ciudadanos con una trayectoria mucho más amplia que tiene que ver con la educación, con la juventud, del movimiento estudiantil, del movimiento por los derechos laborales, ¿no? Y cómo de alguna forma empujar contra el antigitanismo y al mismo tiempo por políticas públicas importantes para toda la población gitana incluida. Mira, nos decían aquí por el chat Francisco José Cano, yo voy a votar a Sandra Heredia en Sevilla, Adelante Andalucía. Sara Babique, redactora del Salto, muchísimas gracias por poner siempre el foco en estos temas, por hacer esos preciosos reportajes que haces y por venir a Menuda Papeleta. Muchas gracias, Yago. Bueno, vamos ya encarrilando el final, que hoy me voy a ir de tiempo, como estamos, 38. ¡Ay, madre! Yo que había conseguido bajar de los 40, pero creo que ha sido culpa mía porque puede que me haya enrollado demasiado al principio, ¿verdad? Vamos a ir al final con nuestro responsable de políticas, Pablo Elorduy. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Yago. ¿Cómo estás? Muy bien. Pablo, que además creo que hoy se hace doblete televisivo que viene corriendo del tablero de Canal Red, ¿no? Del tablero, Pablo, sí. Lo de Bildu era la noticia de hoy, claro. Pablo, como de Bildu ya nos ha hablado la compañera y es a mí, yo voy a algo que te encanta y que sabemos que haces muy bien, analizar las encuestas, sí, ¿no? Tenemos encuestas de GAT3. ¿Qué nos puedes contar de lo que nos dicen hasta el momento? Sí, hay algunas cosillas. Bueno, ya llega este momento de las campañas y de las casi las elecciones que nos hacemos adictos a las encuestas. Alguien debería sacar una portada con un candidato esnifándose una barra de progreso de las encuestas, ¿no? Alguien debería hacerlo. Yo creo que ahora ya se puede decir que hay tres puntos clave en estas elecciones, más todo lo que está pasando en el panorama general, ¿no? Los puntos clave son la Comunidad Valenciana, donde parece que el PP va al alza, por lo menos esto es lo que dice GAT3 con respecto a los sondeos anteriores, y que en principio pues Podemos sigue entrando, lo que da más opciones a la izquierda de revitalizar el pacto del Botanic. Si esto se da así, vamos hacia un domingo en el que lo hemos hablado otras veces, este es uno de los tres puntos principales, el otro es Barcelona y es el triple empate, al menos virtual. Las últimas encuestas Sitúa Nada Colau en tercer lugar. Es raro porque normalmente venía encabezando ella las anteriores. Y Colbón y Isabel Trías empatados con un poquito más del 20%, ¿no? Ahí sale Ada Colau con el 19,5% en una encuesta para RACU y La Vanguardia. Bueno, RACU y La Vanguardia normalmente son... pues hostiles a Ada Colau, lo han sido a lo largo de estos 8 años. Y el tercer punto que duda cabe es el Ayuntamiento de Madrid. Es la posibilidad de que Martín Almeida no llegue a la mayoría absoluta. Pasa también por la entrada de Podemos en el Ayuntamiento y pasa también por saber cuántos escaños saca Vox. De momento no tiene la mayoría absoluta Martínez Almeida, lo que siempre abre un poquito más, porque hay un tercer partido de la derecha, Ciudadanos, que todo el mundo da por hecho que no va a entrar, y hay ese tercer partido de la izquierda que, bueno, pues a tenor de los números que hay ahora, en la encuesta de MC Report de La Razón no dice que no entraría. Pero es verdad que entre el CIS con la intención directa de voto, esto es muy importante, esto es la gente que contesta directamente voy a votar a este partido, y es más alta de después la cocina que hace el CIS en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Completamente inusual. Ellos me imagino que parten de la base de que habrá gente que piensa que más Madrid es Podemos y que se darán cuenta en el colegio electoral, pero ya te digo que es prácticamente insólito que se haya hecho esa interpretación casi no, siempre al revés de lo que suele pasar, que es hay menos intención directa y luego con la cocina se añade un poquito más. Bueno, pues eso sería el tercer punto, ¿no? La ciudad de Madrid y la dependencia de Vox de Martínez Almeida, que bueno, en cualquier caso, si gana, parece claro que va a depender de ellos. Al final va a tener que cambiar a la señora Villacís por el fascista este alto, ¿cómo se llama? El Ortega Smith, ¿no? Javier Ortega Smith, sí. Javier Ortega Smith tiene pinta en algunos momentos. Cierto es. Oye, Pablo, hoy hay cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Feijóo. Otra vez estos cara a caras que nos han dejado bastantes titulares bastante graciosos en los últimos que hemos tenido. Sí. Por un lado, ya hemos comentado aquí un poquito lo de los cheques que está haciendo aquí el señor Pedro Sánchez. Venga a prometer. Y también lo del PP hablando todo el día de ETA. ¿Cómo ves tú la estrategia de los dos grandes partidos cara a estas elecciones? ¿Qué análisis nos haces? Pues mira, para mí la táctica del Partido Popular es completamente echada al monte, ¿no? Ellos están estableciendo que hay un combate del bien contra el mal, como si estuviéramos al final de una película de los Vengadores, y en ese marco es imposible manejarse, ¿no? Porque la gente tiene que votar por los servicios públicos de su ciudad, por el transporte, por la vivienda, etcétera, y no tanto en este marco de nosotros somos buenos y los otros son impíos y hay que acabar con ellos, por lo menos políticamente, ¿no? Y es en esa línea de la comparecencia de hoy de Feijóo, ¿no? O sea, la pregunta que ha registrado el Partido Popular, que es una pregunta paraguas de estas que le permitirá soltar un discurso fijo, es: ¿considera el presidente del gobierno que los españoles merecen que se les diga la verdad? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, estamos hablando de este nivel, que es muy, muy infantil, en el debate político. A cambio, pues tú lo decías, ¿no? Pedro Sánchez está presumiendo de una gestión económica que ha permitido a España soltar la crisis y está, digamos, haciendo cheques regalos, tickets regalos, con pues un cierto sesgo que yo creo que no es positivo, en el sentido de que no son impuestos, no son medidas progresivas, no son medidas en las que tengamos, digamos, una corrección de las desigualdades, sino que son para todo el mundo. Esto de las el cine a las personas mayores de 65 años a 2 euros, cuando todo el mundo intuye que esta medida para dos perceptores del IMV, para jóvenes y estudiantes, etcétera, pues también tendría muchísimo más sentido cuando se trata de gente que no puede acceder al cine. Yo creo que al cine mucha gente hemos dejado de ir por los altos precios. Entonces, si se quiere fomentar el cine, qué mejor que hacerlo cuando con las personas que más dificultades tienen para pagarlo, ¿no? Bueno, pues es eso. Es, por un lado, se están lanzando estos cheques regalo que no tienen, digamos, una característica política progresista, bajo mi punto de vista. Y por otro lado, es el marco de la maldad absoluta contra lo que ellos nos proponen, que es como una vuelta a los viejos valores europeos y españoles, ¿no? Por parte de la derecha. Bueno, pues estamos en unas elecciones autonómicas y municipales que realmente pues deberían girar sobre las cuestiones autonómicas y municipales, aunque suene tonto decirlo, pero claro, cuando hay una pregunta en la que dicen ¿nos va a decir la verdad? Pues es que el recorrido que tiene político, digamos, ese tipo de preguntas, pues al final es invalida o corta pues un espacio serio de debate sobre las cosas que nos pasan. Genial. Mira, nos decían por el chat, nos decía Israel, qué grande Sánchez, que gracias a él podré volver al cine dentro de 12 años, ¿no? Cuando se jubile Israel. Gracias, Sánchez. Gracias, exacto. Pedro. Para ver la tercera de Gladiator. Oye, Pedro, Pablo Lorduí, nuestro responsable de políticas, espero tenerte por aquí dentro de un par de días porque van a pasar muchas cosas y quiero que vengas a hacer tu análisis. Pablo, un genial. Abrazo. Muy bien, Yago, un abrazo. Pues nada, hasta aquí, amigos y amigas. Me he ido un poco hoy, 47, 48 minutos más esta despedida. Este es el final del cuarto programa de Menudo Papeleta. En breve, en cuanto acabemos, lo vais a tener en Twitch y en YouTube colgado. Y dentro de un rato os lo vamos a colgar en iVoox y en Spotify. Estamos muy contentos y contentas en la redacción del Salto, porque ayer funcionó muy bien el programa en YouTube. Tuvimos más de 6.000 y pico visualizaciones. Llevaba hace un rato cuando lo he visto. O sea que estamos muy contentas. Lo dicho, si os podéis suscribir al Salto, genial. Si os podéis suscribir al canal del Twitch, pues genial también. Y si no, darle a me gusta, darle al compartir, enviarle el podcast o enviarle el YouTube a vuestros colegas para que puedan ver este pequeño repasito a la campaña electoral que os hacemos desde el Salto. Soy Yago Álvarez Barba, este es el cuarto programa de Menuda Papeleta. Mañana a la 1:00 p.m. volvemos a estar en directo. Las elecciones son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.